Hola, hoy os voy a contar, no es una expresión coloquial, sino que más bien es un refrán. Y es, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y nos indica que aunque queramos hacer todo, que algo pase rápidamente, hay cosas que no podemos influir, cada cosa pasa a su tiempo. Imagínate que tienes un examen y que es por la tarde. La expresión literalmente querría decir que si madrugas mucho, no por eso el examen va a ser antes. Pero esto se hace extensivo a un montón de cosas que pueden pasar que tú no, en las que tú no puedes influir. Si tú estás deseando que sea pues una fiesta, claro, no puedes hacer nada. Entonces es eso. Tú no puedes hacer nada, aunque madrugues mucho, aunque corras mucho, aunque llegues antes, eso no va a pasar. Al que madruga, Dios le ayuda. Esta es otra expresión. También tiene que ver con madrugar. Y quiere decir que si tú eres una persona diligente que te levantas pronto, pues vas a tener las cosas más fáciles, aunque no siempre es así.